cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes. El programa de hoy, Con la casa en la mochila, continuamos el tema de refugiados, en el que van a intervenir dos personas que trabajan y ayudan a refugiados. Hemos preparado el programa 185 con mucho interés. Esperemos paséis una hora entretenida y os guste. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme, corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca mi puerta. En primer lugar, tenemos a nuestra compañera Tania, que nos va a explicar los aspectos jurídicos del asilo. A continuación, nuestro compañero José Luis el Turolense ha preparado una entrevista a Hamid. Gonzalo nos presenta a Laura, trabajadora de la Cruz Roja y responsable del programa de refugiados. En el mundo animalista, Ferran nos va a explicar un interesante tema sobre el mundo animal. Con las noticias más interesantes y el pensamiento de la semana, daremos por finalizado el programa. Esperemos que os guste. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si me estoy ocupado a vivir, es que estoy ocupado a dormir. Si me estoy ocupado a vivir, es que estoy ocupado a morir. Si me estoy ocupado a dormir. Nuestra compañera y colaboradora del programa, Tania, abogada de profesión, ha preparado un reportaje social sobre los aspectos jurídicos del asilo. Yo voy a hablar sobre los aspectos jurídicos del asilo. El asilo está recogido por la mayoría de los países en el mundo como una necesidad primaria en el derecho de las personas. En España está recogido en la Constitución Española de 1978, en el artículo 13.4, en el capítulo sobre derechos y deberes fundamentales. También se recoge en lo referente a los refugiados y su sistema de registro, su estado civil y la forma y la normativa. ¿Cómo deben ellos estar considerados para poder tener documentos, etcétera, ¿no? El sistema de acogida prevé un periodo de hasta 18 meses con posibilidad de ampliarlo hasta los 24 meses para personas consideradas como muy vulnerables, que queda condicionado a la carencia de medios propios de subsistencia. La estancia en los CETI de Ceuta y Melilla no se contabiliza dentro de este periodo de acogida. El sistema de acogida se divide en tres fases. En una primera fase se proporciona a las personas solicitantes de asilo una plaza de alojamiento en un centro de titularidad pública o en un recurso habitacional facilitado por las organizaciones que colaboran con la administración. Posteriormente, en algunos casos se presta ayuda económica para cubrir durante algunos meses un alquiler en el mercado privado de la vivienda. La rigidez del sistema de acogida español limita en gran medida la posibilidad de que las personas solicitantes de asilo tomen sus propias decisiones, pese a que luego, en un espacio muy corto de tiempo, se les deje sin cobertura o con ayudas muy limitadas. En la primera fase de acogida, que tiene una duración de 6 meses y puede ampliarse 3 más para los grupos vulnerables, Amnistía Internacional observa con preocupación cómo en la asignación de plazas no se realizan entrevistas individualizadas y sistematizadas que garanticen el estudio de los perfiles personales y busquen la mejor solución para cada caso. Solo mediante este sistema se pueden tomar en consideración factores específicos como el género, la edad o la situación de las personas vulnerables para prevenir, por ejemplo, actos de acoso o de violencia de género. En la segunda fase, bajo la gestión en exclusiva de las organizaciones no gubernamentales y prevista hasta otros 6 meses más, se otorga una ayuda para el alquiler de una vivienda y una cantidad económica para cubrir las necesidades más básicas, donde se incluye el transporte. Esta fase puede ser ampliada en el caso de personas vulnerables hasta un máximo de 11 meses. A partir de los 6 meses de la petición de asilo, se otorga una autorización para trabajar, cuya validez depende de la resolución positiva o negativa del expediente. Amnistía Internacional ha podido comprobar que no todas las personas solicitantes de asilo acceden a esta segunda fase, aunque carezcan de medios propios de subsistencia. La continuación y la duración de las ayudas se supedita a que hayan cumplido con los objetivos que se les marcó en la primera fase y a los presupuestos con los que cuenta cada organización, requisitos que en ningún caso parecen justificados ni por la normativa de la Unión Europea ni por los estándares internacionales que obligan a los estados a garantizar una vida digna a todas las personas. Además de la incertidumbre sobre cuándo obtendrán una resolución sobre su petición de asilo, se une la falta de perspectivas claras, no percibiendo que se les aporte tranquilidad y seguridad respecto a su integración en la sociedad de acogida. Finalmente, se prevé una tercera fase en la que se proporcionaría una ayuda económica con carácter extraordinario de acuerdo a los requisitos establecidos por el protocolo de ayudas económicas. La mayoría de las personas solicitantes de asilo agotan las ayudas previstas sin que haya sido resuelta su solicitud de asilo, ante la falta de perspectivas laborales y agotadas las ayudas de las organizaciones que colaboran en el sistema de acogida, muchas de ellas deben acudir a otras organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia social a grupos desfavorecidos o a los servicios sociales de emergencia de las administraciones locales o autonómicas que no han estado presentes en el procedimiento de acogida e integración y que no están preparados en la mayoría de los casos para atender a las necesidades específicas que presenta este grupo de población. En contra de lo previsto en la normativa europea y en la Ley de Asilo Española, en la práctica no hay ningún tipo de ayuda específica para facilitar la integración de las personas que obtienen protección internacional. La mayoría de este documento se ha sacado de un documento que hizo Amnistía Internacional que se llama La acogida en España, un proceso poco acogedor. Muchas gracias. Estamos con José Luis el Turolense. Hoy, en lugar de Historia de Zaragoza a través de sus calles, le va a hacer una entrevista a Hamid, que ayuda y trabaja con refugiados. Amigas y amigos, pues tenemos hoy la oportunidad de poder hablar sobre el tema de los refugiados, que ya se habló el otro día, pero Hamid precisamente es un amigo que él reúne dos condiciones muy especiales. Una, que él es marroquí y no es un español que haya vivido aquí toda la vida, sino que ha venido desde fuera. Puede comentarnos un poquito también la impresión de una persona que viene de Marruecos a vivir en España. Lleva muchos años, ahora preguntaremos cuánto y por qué. Y también es que además se dedica precisamente a dar clases de español a los refugiados que vienen de Siria, de Ucrania, de Afganistán, de muchos países, gente que pasa verdaderas dificultades y que aquí se les ayuda, y él concretamente se encarga de darles con su cariño y acogida pues el conocimiento del español, que es lo que más falta les hace para poder moverse por aquí. Así que, amigo Hamid, nos gustaría pues saber por lo menos cómo llegaste aquí a Zaragoza y por qué. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la llegada a Zaragoza era como ha llegado en un ciclo vital de mi vida, que podemos decir que ha venido a justo, que ha sido un momento en que necesitaba un cambio, necesitaba, como se dice, un cambio de aire. Y cuando se me propuso la idea, que me ilusionó mucho, y es verdad que ha sido, le he dado bastante tiempo para reflexionar sobre esto, porque ha llegado un momento en que mi niño está recién nacido, estamos en una etapa en que estamos ahí situándonos, y vino esto. Entonces vino en un momento que hay que pensarlo mucho. Entonces tomamos la decisión juntos, y la verdad que estamos contentos de tomarla. Estar en Zaragoza, perdona, pero es que además me he olvidado preguntarte primero cómo fue que viniste a España. Bueno, ¿cuándo viniste? Porque tú aquí a Zaragoza llevas poco tiempo, pero tú eres un español casado con una sevillana, vamos, que llevas ya muchos años, ¿no? Y yo llegué a España creo que en 2002 a través de una oferta de trabajo que me propusieron en Marruecos, de trabajar en lo social y sobre todo con menores con trastorno de conducta. Incluso la entrevista me lo hicieron en Casablanca. Entonces el encuentro fue en Casablanca, pues me incorporé. También fue un cambio, porque yo estuve en Marruecos preparándome para oposiciones o para traducción, y de repente se presentó la propuesta. Me gustó la idea y tomé la decisión de venir, y no me he arrepentido. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora en Córdoba. He aprendido mucho, y fue una labor que también que me ha gustado mucho. Perdón, ¿allí también tratabas con refugiados? No, allí trabajamos con menores con trastorno de conducta y con toxicómanos. Mi labor era como educador social, y trabajamos en la línea de cómo tratar a personas que tienen problemas de conducta. En este caso son adolescentes, y también con toxicómanos que han venido para la rehabilitación. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante pues toda tu trayectoria profesional. Solamente quería pensar y preguntarte la diferencia, o hasta qué punto te ha sido más difícil ahora trabajar con los refugiados, o quizás trabajar con aquellos niños y jóvenes con trastorno. Son muy distintas las situaciones, pero siempre personas con dificultades que necesitan mucho cariño y mucha acogida. ¿Tú cómo lo encuentras hoy que estamos hablando sobre todo de los refugiados? ¿Qué te parece que ha sido más difícil y en qué se diferenciarían? Pues necesariamente es verdad que el trabajo es diferente, pero entran todos dentro del ámbito de lo social y de ofrecer ayuda y aportar algo que creemos que puede apoyarlos en su proceso de integración. Nosotros, en este programa, mi experiencia, pues, en las clases, me refiero a dar las clases de español, pues creemos que es una herramienta fundamental para afrontarse, para empezar a vivir aquí. Sin aprender el idioma se queda todo incompleto, tanto por allí hay que empezar. ¿Notas el beneficio que ellos van teniendo? ¿Tardan muchos meses en adaptarse o ves que progresan rápidamente y se encuentran a gusto? ¿O hay algunos problemas especiales que encuentras para poder enseñarles el idioma? El perfil con que yo estoy trabajando es que no hay un perfil único. Contamos con un perfil con una diversidad lingüística enorme. Son personas que se han presentado aquí, pero con una mochila llena de experiencias, de vivencias, y también muchos no hablan solamente una lengua, hablan varias lenguas. También esto es un factor importante. También contamos con personas que nunca han tenido contacto con la enseñanza o con la escuela. El perfil es un perfil heterogéneo, un perfil que presenta diferentes dificultades y al mismo también presenta diferentes potenciales. Y entre ellos mismos, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre que vengan solos o vengan con familias? ¿Se encuentran los que vienen con familias, se encuentran más acogidos o tienen más dificultades precisamente para poder situarse con la mujer y el marido y los niños? ¿Notas diferencia? Venir con una familia, eso supone preocupación más. Un reto mayor para afrontarlos, las prioridades son diferentes. Una familia, tú te pones como en segundo plano y prioriza la familia, los niños, y estás dispuesto o preparado para afrontar más. Entonces, y dispuesto también para aguantar y para ir adaptándose por la familia. O sea, puede ser más difícil tener que sacar adelante una familia entera, pero también eso te motiva más, ¿no? Las dos, yo creo que las dos cosas, pero es verdad que los inicios suelen ser un poquito duros, un poquito difíciles. Si a esta gente encuentra el apoyo, el cariño, la escucha, estar el acompañarla, suelen responder también. La motivación de las personas que emigran, ¿no?, que vienen a Europa, es muy distinta. Puede ser económica, problemas de guerras, pero en general, ¿cuál es el motivo principal de las personas con las que tú tratas? Que además, si son refugiados, se supone que es que han tenido serios problemas, que les están son demandantes de asilo. ¿El motivo principal por el que huyen de su país o se vienen hasta aquí, cuál es? La palabra, si definimos la palabra refugiados, son unas personas que han sido obligados a desplazarse por motivos de guerra, motivos de presión, motivos de discriminación o otros motivos que pueden ser políticos, religiosos. Por lo tanto, es una decisión forzada que han tomado porque en búsqueda de un espacio donde pueden crecer de una forma más pacífica y más tranquila. Por nuestra parte, una vez que están aquí en España, pues hay instituciones que les ayudan, precisamente trabajas en una, no vamos a comentarlo, pero sí que es interesante saber si del sector privado, las empresas o las personas, nadie le puede fácilmente. ¿La gente cómo los acoge? ¿Fácilmente? ¿La gente los acoge bien? ¿A qué te refieres con la acogida? ¿Tienes la idea de que ellos se sienten bien acogidos aquí por el resto de los españoles, los ciudadanos que se encuentran en la calle? Hombre, la experiencia que he tenido yo con ellos y las conversaciones que hemos tenido, la gente tiene una visión positiva y una sensación, una impresión de que la gente es más acogedora, más ha empatizado más con ellos y han encontrado gente que se han mostrado dispuestos a colaborar y a prestarse para ofrecer cualquier tipo de ayuda. Entonces, en perspectivas, por la experiencia que tú vas teniendo, ¿ves que realmente cuando llevan aquí ya unos meses o algún que otro año se van situando? ¿Crees que tienen esperanza de mejora, de poder, afianzarse bien aquí como ciudadanos de este país o se sienten siempre marginados? Hombre, depende de cada caso. Aquí no hay recetas comunes ni únicas. Cada caso es diferente teniendo en cuenta su experiencia, sus objetivos, sus aspiraciones. Yo creo que la persona que tienen claro por qué están aquí, para qué, han demostrado la capacidad de adaptarse, han demostrado una gran motivación y una gran ilusión para aprender, se sienten obligados a dar más de su parte para integrarse mejor en la sociedad. Bueno, es muy interesante todo lo que nos estás contando. Tú no llevas todavía muchos años aquí, especialmente con refugiados, pero sí que he podido ver un poco el fruto de lo que estáis haciendo. Tú tienes alumnos que ya saben bien hablar en español, que los ves que se van defendiendo. ¿Crees que ya has visto un poquito el resultado de vuestro trabajo? Hombre, siempre podemos mejorar. Es cierto que el aprendizaje del español, estamos contentos de que la gente ha ido progresando en su proceso de aprendizaje, pero también en este proceso también hay que tener en cuenta el punto de partida de cada uno. Una persona que habla una lengua románica, su aprendizaje es mucho más ameno, más fácil que uno que es de origen eslavo, por ejemplo. Entonces, también es un factor muy importante. El factor de la edad es muy importante. El factor de estar en conexión con la escuela, si no hay una ruptura o no. Pero al final y al cabo, nosotros, y estoy hablando de mi experiencia, lo que estoy viendo, podemos decir que estamos bastante contentos con los resultados que estamos consiguiendo, porque la gente al fin y al cabo termina hablando español. El caso es que tu tarea es esa, que hablen bien español y también pues les da ayudas para que puedan un poco afianzarse y son, más que todo son gente joven que podrán encontrar aquí trabajo y en fin, tenemos que estar abiertos todos los demás también, que somos ciudadanos de este planeta que es la Tierra y nos ha podido pasar a nosotros marchar al extranjero, otros venir aquí y tú personalmente como marroquí te encuentras a gusto y crees que los marroquíes por ejemplo aquí también se encuentran a gusto en este país, también variará mucho de unos a otros, pero tú como ¿te sientes bien acogido? Sí, la verdad que sí, aunque yo siempre he dicho que mi caso es un poco excepcional. Es verdad que yo desde que llegué aquí he sido bien recibido, bien acogido, he encontrado espacio para aportar, para aprender también. En este sentido yo no tengo quejas en este sentido. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Te deseo a ti y a tu familia que estéis a gusto aquí y que la labor que hacéis con estos refugiados pues sea muy útil y que podamos seguir acogiendo a muchos más, que hay sitio y alimento para todos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Laura, psicóloga trabajadora de Cruz Roja, Zaragoza, y responsable del programa de refugiados, explica cómo son los pasos, ayudas y fases de acogida por las que tienen que pasar los refugiados. La entrevista se la va a hacer nuestro compañero Gonzalo. En esta ocasión estamos aquí con Laura, una técnico de Cruz Roja Zaragoza, que trabaja en el programa de asilados y refugiados políticos de esta organización en nuestra comunidad autónoma. Llevamos varios programas hablando de la situación de este colectivo en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Queremos saber cómo es la acogida que se da a este colectivo en nuestra tierra, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos asilados hay en Aragón? ¿Cómo se les atienden sus necesidades y qué dificultades se encuentran? ¿Puedes contarnos algo de cuál es su trabajo en Cruz Roja Zaragoza? ¿Qué es lo que haces aquí? Yo soy técnico en el proyecto de acogida e integración de refugiados, de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional de Cruz Roja Zaragoza, que es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y lo que hacemos es trabajar con las personas que entran dentro de este programa, que se trabaja a nivel estatal y que lo gestionan diferentes entidades sociales. Y el objetivo principal del programa es la integración de estas personas que vienen solicitando protección internacional para que cuando lleguen a nuestro país poco a poco consigan tener una vida totalmente independiente, pues aprendiendo el idioma si es necesario o encontrando trabajo, tener vivienda, todas las condiciones básicas para poder integrarse en nuestra sociedad. En mi caso, yo llevo el servicio de atención psicológica y aparte soy la responsable del proyecto. He visto que el tema de asilado no es algo que se utilice ahora, ¿no? Se utiliza protección internacional, ¿no? ¿Eso es por algún motivo? Se utiliza protección internacional porque las personas que llegan, nosotros atendemos a personas que son o solicitantes o beneficiarias de protección internacional. Es decir, no solamente a los asilados o a las personas que ya obtienen el estatuto de refugiado, hay diferentes estatutos. Entonces, nosotros atendemos a las personas desde el momento en el que solicitan esa protección internacional. Es un proceso largo y hasta que se resuelve de manera favorable o desfavorable. Y entonces entiendo que la nomenclatura tiene que ver un poco con eso. ¿A cuántas personas atiendes semanalmente o diariamente? ¿Tenéis mucho trabajo? Sí, tenemos mucho trabajo porque es un proyecto que, como el objetivo es la integración, tiene una intervención en todos los ámbitos. Somos un equipo bastante grande con trabajadores sociales, educadores, hay psicólogo, que es mi caso, asesoría legal, tenemos monitores que se ocupan también un poco del centro de acogida, cocinera, limpieza, o sea, tenemos un equipo bastante, bastante grande. Actualmente somos más de 15 personas y como la intervención es tan profunda y en todos los ámbitos que se tiene mucho trabajo. En mi caso yo trabajo físicamente en el centro de acogida que Cruz Roja tiene ahora diferentes dispositivos. Uno de ellos es un centro de acogida de 25 plazas. Entonces, diariamente allí siempre hay 25 personas. Diariamente, tengan citas o no tengan citas, al final siempre acabas interviniendo y trabajando con ellos a diario. Más luego todos los que están en otros dispositivos que tenemos varios pisos fuera de lo que es el centro de acogida, más las personas que están en otras fases. Entonces, actualmente estamos trabajando en Zaragoza, actualmente con 107 personas. Hemos tenido más, pero algunos están ya fuera del programa. Evidentemente, no todos los días se trabaja con los 107, ¿no? Pero diariamente pues atiendes a 5, 6, 8 personas con total normalidad. ¿De qué países son, más o menos? En nuestro caso, en el caso de Cruz Roja Zaragoza, actualmente estamos trabajando con personas de origen sirio y también ahora tenemos un grueso de personas que vienen de países de Latinoamérica, especialmente de Venezuela. También tenemos personas de algunos países de África y de Ucrania. Pero principalmente los dos bloques de nacionalidades principales son o sirios o venezolanos. ¿Qué se tiene en cuenta para, digamos, priorizar un país sobre otro o es simplemente algo circunstancial? Nosotros atendemos a las personas que el ministerio asigna plazas a determinadas personas, o sea, a las personas que solicitan plaza en acogida, la plaza viene asignada por el ministerio y nosotros atendemos a quien el ministerio nos dice, pues esta familia va a llegar en los próximos días y le hemos asignado Zaragoza. Yo creo que también el grueso de nacionalidades depende un poco de las situaciones que se están viviendo en esos países. Actualmente hay una gran afluencia de personas de Venezuela por la situación que se está viviendo allí y evidentemente de Siria, pues a raíz del conflicto. Lo que pasa que en concreto con los casos de familias que vienen de, bueno, familias o individuos que vienen de Siria, en muchos casos son reasentados o reubicados de campos de refugiados, que esos ya vienen de pues, los convenios que existen con la Unión Europea. ¿En qué condiciones vienen? Pues hay diferentes casos. Hay gente que viene en unas condiciones físicas y psicológicas y emocionales más o menos normalizadas. Yo siempre me planteo, ¿no? Si a mí me tocara de un día para otro dejar mi casa, dejar a mi familia, dejar mis cosas, irme a otro lado, aunque me llevase parte de mi equipaje y de mis cosas, solo eso, aunque fuera incluso dentro del mismo país, seguro que me costaría emocionalmente, ¿no? Pues todos vienen un poco con esa carga del cambio, ¿no? Esa situación adaptativa a la que les cuesta acostumbrarse pues unos días. Pero bueno, eso entendemos que es un poco la normalidad del proceso y les apoyamos en eso. Hay en algunos casos que vienen en unas condiciones de salud o emocionales bastante malas y en otros casos pues, vienen en situaciones más... Pues están tranquilos. Una vez que llegan aquí, en muchos casos es como que ya respiran, ¿no? Voy a tener mis necesidades básicas cubiertas, que es una tontería, pero no lo es, porque una vez que ya tienes tus necesidades básicas cubiertas, puedes empezar a preocuparte de otras cosas. ¿Cuál es el proceso que siguen para conseguir la condición de asilado en nuestro país o acogerse un poco a este potencial internacional? En la mayoría de casos se dirigen a o en extranjería o en, por ejemplo, hay gente que incluso en el aeropuerto, cuando llegan a España, dicen que quieren solicitar protección internacional y entonces ya se les da una cita con la policía o con el servicio con la oficina de asilo y refugio en Madrid. O si vienen, o hay en algunos casos que llegan a España como turistas, porque pueden hacerlo de manera legal, y una vez que están aquí, pues... se dirigen a alguna institución, pues como Cruz Roja o como otras instituciones que se ocupan de esto, a solicitar información y allí les informan de cuáles son las posibilidades y para solicitar protección internacional. Cuando solicitan protección internacional, se les informa de que si no tienen recursos suficientes para subsistir por sus medios, se les informa que existe este programa en el que yo trabajo y la opción de solicitar una plaza de acogida para esa persona y si va con su familia, pues con su familia. Mi siguiente pregunta es si es difícil conseguir la condición de acogido a este programa de protección internacional a mí es que también me da la sensación, con lo que me has dicho sobre asilado, refugiado, protección internacional, ¿hay diferencia entre unos conceptos o son todos similares? Y luego, ¿es difícil conseguir cada una de estas condiciones y procesos diferenciados entre asilado, refugiado o protección internacional? Bueno, las diferencias entre los diferentes estatutos, uh-huh. Os lo podría explicar mejor nuestra asesora legal, pero todas las personas que solicitan, o sea, que quieren protección internacional, sea del tipo que sea, o porque podemos decir refugiados, a lo que comúnmente se llama refugiado, todas las personas que quieren optar a ese estatuto solicitan protección internacional, que es no puedo volver a mi país por las circunstancias que sean, X, normalmente relacionada con motivos políticos o por un conflicto bélico, pues por ejemplo como está ocurriendo en Siria. Entonces, ellos solicitan la protección internacional y es un proceso largo que últimamente se está alargando bastante porque hay muchísimas solicitudes, han crecido muchísimo en nuestro país. Entonces, en función del caso, de cuáles son los motivos que de esa solicitud, pues no es lo mismo que vengas de un conflicto armado como está ocurriendo en Siria, que se sabe que cuando eso termine y el país el día de mañana pueda resurgir, tú puedes volver a tu país. Entonces, en esos casos, por ejemplo, les suelen conceder la protección subsidiaria. Son nomenclaturas que se utilizan. Al final es el asilo político el objetivo. Lo que pasa es que se hacen diferencias en función de cuál es el caso. ¿Es difícil conseguir esta condición de asilado, protección o X? A ver, del grueso de las... Ahora mismo no tengo... No os puedo facilitar datos concretos, pero en general, por lo que sabemos, del volumen total de las solicitudes, muchas son denegadas, pues porque la valoración que se hace desde la Oficina de Asilo y Refugio y desde extranjería, pues se considera que no es un caso de solicitud de protección internacional, que en otros casos es una solicitud de ayuda humanitaria, que iría como por otra vía. En los casos de personas procedentes, por ejemplo, de Siria, se están aceptando, no sé si es el 100%, pero la mayoría. En el caso de otros países, pues depende del caso, va en función de los motivos que hay detrás de esa solicitud. Pero bueno, en general, o sea, ya no es tanto la dificultad, sino también el tiempo que son solicitantes hasta que se les resuelve. Creo que ya has contestado algo, pero ¿qué ayudas o servicios reciben los asilados y refugiados? Los que tienen, ¿puedes especificar más sobre qué? Ya hemos hablado un poco de algo de lo que ofrecéis, ¿no? Pero si pudieras ser más específico sobre ayudas concretas que se ofrecen pues el Estado español y concretamente Cruz Roja, aquí en Zaragoza. Sí, a ver, el proyecto en el que yo trabajo, que es el proyecto de acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, es un proyecto que está financiado por el gobierno español y, en principio, en el momento en el que una persona accede a una plaza dentro de este programa, accede a una intervención, ¿no? a un programa de intervención e integración que dura como mínimo 18 meses. En casos de extrema vulnerabilidad se suele alargar a 2 años. Este proceso tiene como 3 partes, 3 fases. La primera fase es la fase de acogida, que cuando entran en el programa acceden a una plaza de acogida en la ciudad que les toque, en este caso en Zaragoza. Tenemos 46 plazas de acogida temporal de esta primera fase. Entonces, en esta primera fase se cubren las necesidades básicas de estas personas, pues vivienda, se les facilita una vivienda, ya sea en un piso o en un centro de acogida. Se les cubre pues no solo la vivienda, sino también la alimentación. Tienen una ayuda específica de exclusiva para vestuario de 90 euros por persona. Tienen cubiertos los gastos de farmacia, siempre que sea con prescripción médica. Uno de los objetivos principales de esta fase es que estas personas, si no saben el idioma, para poder integrarse en nuestro país, lo primero que tienen que hacer es aprender español. Entonces se les ofrecen clases de español. En nuestro caso, muchas de ellas son impartidas por voluntarios de la institución y además, de manera paralela, les apuntamos a otros recursos externos, pues a la Escuela de Idiomas o a otras asociaciones que imparten estas clases de castellano. Reciben también una ayuda de bolsillo que ellos mismos gestionan para sus gastos. Es una ayuda pequeñita mensual, pero que les pues que se la pueden gastar en las cosas que ellos necesiten. Pues a veces es para recargarse el móvil, ¿no? Porque en muchos casos pues para poder contactar con la familia o para comprarse o para tomarse un café, para lo que ellos quieran. Durante la primera fase, aparte del aprendizaje del idioma, también se para conseguir la integración necesitan conocer cuál es nuestra cultura, cuáles son las costumbres de aquí, conocer en este caso la ciudad de Zaragoza, si les toca la plaza de acogida en otro lugar, pues el lugar que sea. Nosotros hacemos un montón de talleres para conocer la ciudad, aprenderse a mover. Tienen una ayuda para el abono de transporte, para poderse mover con libertad por la ciudad y poder pues conocer todos los recursos que hay en los diferentes barrios. En cuanto ya están un poquito ubicados en las primeras semanas, ya empezamos a hacer también otros talleres para que conozcan cómo funciona el sistema de salud aquí, cómo funciona la educación. Hacemos talleres también de igualdad de género, de salud, ya no solo del sistema de salud, sino talleres, pues, por ejemplo, de alimentación saludable o de actividades saludables, que creemos que también puede ser positivo para su evolución y para su integración aquí. Y en muchos casos ya, los que, por ejemplo, ya en nuestro caso tenemos a muchas familias que vienen de Latinoamérica, entonces no existe un problema con el idioma, empezamos también a trabajar con ellos la formación para el empleo, para que en el momento en el que tengan permiso de trabajo puedan acceder a un empleo y ser económicamente independientes. Y esto es durante la primera fase que dura alrededor de seis meses, ¿vale? Una vez que ya, cuando se acerca el final de la primera fase, trabajamos con ellos también la búsqueda de vivienda, porque al pasar a la segunda fase, ellos pasan a vivir a pisos de alquiler independientes, como el piso que puedo alquilar yo o puede alquilar cualquier otro ciudadano. Y en esa segunda fase reciben dos tipos de ayudas principales, que son una ayuda para pagar el alquiler, en base a unas cuantías que establece el Ministerio de tope, y otra ayuda aparte, que es de necesidades básicas, donde entra allí ya pues pagar los gastos de la casa, pues la luz, el gas, el agua, pagar el transporte, la ropa, lo que necesiten. Entra dentro de esa ayuda. Aparte de esas ayudas, durante todo el proceso tienen pues ayudas educativas, si, por ejemplo, de material escolar para los niños, o ayudas para gafas o ayudas para tratamientos bucodentales. El programa establece unos límites, pero existen esas ayudas. Y durante esa segunda fase, ellos tienen, en principio, 6 meses de ayudas económicas, bueno, para apoyarles mientras consiguen trabajo, para apoyarles en esa subsistencia, ¿no? y en esa integración. Porque a veces consideramos que, claro, si uno no tiene sus necesidades básicas cubiertas, pues igual no va a invertir tiempo en ir a clases de español, porque su prioridad va a ser encontrar un trabajo, porque va a tener que dar de comer a sus hijos. Entonces, estos 6 meses también son un apoyo extra para que esa integración pueda ser efectiva. Y normalmente, al final de la segunda fase, no en todos los casos, que luego hay situaciones excepcionales en las que se pueden prorrogar las ayudas, pero normalmente al final de esos 6 meses, o sea, cuando ya llevan un año en el programa, presumiblemente ya tienen trabajo, por lo tanto son económicamente independientes, continúan dentro del programa y el equipo sigue haciendo un seguimiento pues para ver un poco pues cómo se gestionan, apoyarles en lo que necesiten, y pueden recibir algún tipo de ayuda puntual que necesiten. Este mes vamos muy justos con esto y necesitamos un abono de transporte. Pues bueno, el equipo valora para ver qué necesitan. Siempre durante todo los 18 meses o los 24 en los casos excepcionales de extrema vulnerabilidad, sí que se tienen apoyo psicológico, apoyo de intervención social, de trabajadores sociales y de educadores sociales, y asistencia legal y jurídica de una licenciada en Derecho. Desde tu experiencia, más o menos, trabajando con este colectivo y con las situaciones, que supongo que habrá alguna situación dramática, ¿cuáles crees que son las dificultades más importantes que encuentra la gente para integrarse en nuestra sociedad? ¿O no encuentra ninguna? ¿O son todo facilidades? No son todo facilidades. Bueno, una de las dificultades con las que ellos se encuentran, y nosotros también, sobre todo al principio, al llegar, son las expectativas, porque en algunos casos las expectativas no se ajustan a la realidad con la que se encuentran cuando llegan aquí. Muchas veces pues vienen con información que les han dado amigos o familiares, o información de programas similares a este que hay en otros países. Entonces, cuando llegan aquí a veces se encuentran con que la realidad no es tan bonita, o no sé cómo decirlo, ¿no? Como que muchas veces uno espera una cosa y se encuentra con otra y tiene cierta decepción. Pero es una parte adaptativa. Yo creo que en las primeras semanas o en los primeros meses, con el trabajo que hacemos los profesionales y también la evolución adaptativa que hace la persona cuando llega aquí, poco a poco esas expectativas se van ajustando a la realidad. También este programa requiere un compromiso, o sea, tiene muchos beneficios para las personas que acceden a él, pero requiere un compromiso por parte de esa persona que accede al programa. O sea, requiere un compromiso de, si tiene que ir a clases de español, pues de ir a clases de español, o de justificar las ayudas que se le dan, pues hay que justificarlas adecuadamente, que al final el gobierno ha destinado un montón de dinero a nivel estatal para poder atender a estas personas, y ojalá en un futuro esto pueda aumentar, porque sabemos que hay mucha gente. que necesita acceder a un programa así. Entonces, las expectativas son uno de los principales problemas que se encuentran al, ¿no?, ese desajuste de expectativas. Y otra de las dificultades que se observan, bueno, los que no saben el idioma, pues como nos pasaría a cualquiera si nos fuéramos a vivir a otro país, pues es muy difícil. Y si además vienes de una cultura totalmente diferente a la nuestra, pues les cuesta. Pero bueno, todo dentro de una cierta normalidad. Y otra de las dificultades que sí que nos encontramos es a la hora de encontrar pisos. Porque, bueno, la sociedad española es bastante acogedora en general. Las personas con las que nosotros trabajamos en general están muy contentos con el trato que les dan, pues, las personas, por ejemplo, aquí en Zaragoza. Siempre nos dicen, la gente de Zaragoza es muy amable. Es muy maja. Si le preguntas por la calle, pocas veces te niegan una explicación o la ayuda, ¿no? Que eso a mí me parece muy, muy bonito y dice mucho de nuestra sociedad. Que también hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que poco a poco vamos abriendo horizontes, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de encontrar vivienda, sí que nos encontramos con que, al final, muchas de estas personas, cuando van a alquilar una vivienda, no tienen un contrato de trabajo todavía. Porque, pues, en muchos casos es que ni siquiera tienen un nivel de idioma suficiente como para poder acceder a un empleo. Entonces, en muchos casos, si no hay, yo entiendo también la parte del propietario, ¿no? De tener asegurado que si alquila un piso le van a pagar. Entonces, muchas veces sí que estas personas se encuentran con la dificultad de, no, si no tienes contrato de trabajo, si no tienes un contrato de trabajo de un año, no. Entonces se encuentran con ese rechazo en ese sentido. Claro, el equipo que trabajamos con ellos, pues intentamos mediar con el propietario o con la inmobiliaria que lo esté gestionando, pues explicándoles que esta persona está dentro de este programa, que tiene una cobertura con unas ayudas específicas durante tal tiempo, para intentar hacer una mediación entre ambas partes para conseguir esos pisos. Pero sí que nos encontramos con mucho rechazo y mucha dificultad a la hora de encontrar vivienda cuando van a pasar a segunda fase. De hecho, ahora mismo estamos en el proceso de que van a salir ahora dentro de poquito 5 personas de primera fase en Zaragoza, en Cruz Roja, y nos están costando mucho encontrar pisos. También a veces depende de la época, pues ahora debe ser una época más complicada y en otros momentos hemos encontrado más facilidades, no lo sé, pero sí que es una de las dificultades principales con las que se encuentran. Creo que este problema lo tienen muchos colectivos, porque también nosotros desde el colectivo de Sin Techo, pues no es una cosa solo de la gente, es la gente que no tiene recursos o tiene recursos limitados. A mí, yo lo que me hago una reflexión sobre esto es a ver qué pasa con toda esa vivienda vacía que está, o de vivienda que pertenece a bancos. Podría ser una buena, no sé si estáis en tratos o tenéis algún proyecto de captación de vivienda para este tipo de programas. No, de momento no, estamos recurriendo a viviendas de particulares, de gente que quiere alquilar sus pisos, porque también hay muchos pisos en alquiler. Sí que, por ejemplo, muchas veces estas personas nos dicen, joder, ¿por qué no accedéis a una vivienda social? Bueno, ya, pues porque hay que explicarles, pues es que para acceder a una vivienda social, que son más baratas, sí, hace falta esta serie de requisitos, pues llevar un año o llevar X tiempo viviendo en Zaragoza y sobre todo que hay lista de espera, pues porque las condiciones económicas de esas viviendas son bastante favorables. Por desgracia, hay mucha gente que necesita o que tiene dificultades también para acceder a una vivienda. Entonces, sí que intentamos recurrir a los pisos de propietarios, o sea, de propietarios individuales, por llamarlo de alguna manera, porque al final desde aquí tienen un apoyo durante bastantes meses para esa vivienda. Sí que igual sería un objetivo para un poquito más adelante el llegar a algún tipo de acuerdo desde la institución, desde Cruz Roja, pues con otros, lo que dices tú, pues con esa vivienda vacía que está a veces parada y no se mueve, para poderle dar salida. Pero bueno, también yo creo que desde el ayuntamiento también hay vivienda social, que en algún momento también se podrá acceder a esto. Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio y por tus informaciones. Y bueno, queremos también invitarte a una tertulia que queremos organizar sobre este tema. No sé si estarías disponible cuando se pudiera reorganizar, pero esperemos poder contar con vuestra colaboración también en este programa para otros futuros o compromisos o proyectos? Pues sí, encantados estaremos. Si no es yo individualmente, seguro que cualquier persona de Cruz Roja de Zaragoza, de tanto de mi equipo como de otros departamentos, seguro que estarían dispuestos a participar. Al final es una manera de dar voz a todos. Y también yo os quiero agradecer que desde vuestro programa también tratáis este tema, ¿no? Porque yo creo que cuanto más se hable, más sensibilización y esta aceptación o este bienestar que las personas a las que atendemos han notado en Zaragoza, yo creo que también es un poco el trabajo de todos, ¿no? El darle voz y el dar difusión, pues al final hace que poquito a poco la gente se sensibilice y abran un poco los brazos a todas estas personas que necesitan nuestro apoyo. Muchas gracias. Por último, Ferran, amante y defensor de los animales, nos explica sus reflexiones sobre el regalo de mascotas. Nos aconseja la adopción, ya que acercándose las fechas navideñas, mucha gente regala animales y él, como amante y defensor de este mundo, aconseja la adopción. Simplemente con el solo hecho de existir, cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Hoy dedicamos el espacio animalista al comercio animal por Navidad. Se acerca la Navidad, días entrañables, donde la familia se reúne en armonía, se come más de lo debido, se brinda, con cava, con vinos, la alegría se codea con la nostalgia y los niños sueñan con los fantásticos regalos. Llegado el momento, algunos abrirán una caja preciosa y descubrirán con ojos desorbitados de felicidad su bello contenido. Una bolita palpitante de peluche, un hermoso cachorro que pronto morirá. El proceso ya está en marcha. En lugares innombrables, centenares, si no miles de perras preñadas aguardan hacinadas su hora de parir. Lo harán a oscuras, en diminutas jaulas, sin higiene, sin más futuro que volver a quedar preñadas, hasta que ya su cuerpo no resista más y sean sacrificadas. No tendrán apenas tiempo de ver sus camadas, que les serán arrebatadas de inmediato. Los cachorros emprenderán amontonados un viaje de miles de kilómetros hacia las manos cariñosas de un niño, entusiasmado por el regalo. Muchos morirán en el transporte, otros lo harán después. Solo los más afortunados sobrevivirán. Quienes colaboramos en protectoras, quienes vigilamos comercios de venta de animales, fuimos testigos en ocasiones de situaciones muy desagradables. Solo pudimos increpar y denunciar. Vimos transportes recién llegados, gente que descargaba cachorritos. Como poco rato después se les entregaban a personas ilusionadas. Su animalito brillaba en sus ojos de felicidad. Lo que no sabían era que eran venidos sin pasar una cuarentena, ni nada de nada. Una factura y unos papeles falsificados, sin saber su procedencia ni de su salud. Algunos con un mes, otros con menos. Malnutridos, cargados de parásitos internos y externos. Casi muertos algunos. Esta actividad ilícita mueve grandes cantidades de efectivo y en los que están implicados verdaderas mafias. Las Navidades, en las que el negocio se triplica, es para ellos su mina de oro. Llegan del este, de las fábricas de perros, diseminadas por Eslovenia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Rumanía. El 90% de lo que venden en las tiendas de mascotas españolas vienen de ahí. En casi todos los comercios hay bebés, cachorros de estos países. No son fábricas enormes. La gente suele criarlos en casas, en garajes o en lugares inimaginables, donde hay perras pariendo continuamente, en condiciones terribles, y de ahí a la venta al mayorista mafioso. El viaje para ellos comienza al poco de nacer. Aunque las normas comunitarias europeas prohíben el transporte de cachorros de menos de 3 meses, ya que es a partir de esta edad cuando la vacuna obligatoria de la rabia les hace efecto. Este detalle no impide a los mafiosos cargar sus furgonetas con sus animales de apenas 3-4 semanas, provistos de papeles falsos que certifican una edad mayor, y todas las medidas sanitarias en orden. Bajo la bandera del amor animal se mueve muchísimo dinero. El trayecto suele durar 3 días, sin vacunas, enfermos del moquillo, de parvorosis, repletos de parásitos. Los cachorros llegan extenuados a su destino para ser vendidos. En España hay grandes tiendas que ejercen de mayoristas. Cada cachorro les sale a 70 euros y luego venden a otras tiendas o a particulares, elevando su precio hasta 10 veces, dependiendo de su raza. Un criador serio legal puede cobrar 900 euros por un Yorkshire sano, mientras que los llegados del Este pueden ser vendidos por unos 400. El margen de beneficio es importante, ¿no? En Europa, solo el 45,17% de los movimientos de transporte de perros están registrados legalmente. Según un estudio de la Unión Europea, el 42% del comercio de perros y el 22% de gatos es ilegal. Uno de los países donde más cachorros llegan es España. Y todo esto es en nombre del cariño y la empatía con el mundo animal. Un reclamo en el que caen, sin proponérselo, miles de personas bien intencionadas. Los cachorros son muy bonitos, pero hay que saber de su procedencia. Son un amor, y ahí se esconde la trampa. Conscientes del amor que desprenden los recién nacidos, que juegan tras la luna de un escaparate. Hay comercios que potencian el encanto. Les pinchan vitaminas para que estén animados cuando alguien viene a comprarlos. No regalen perros por Navidad. Todas las protectoras, ONGs, fundaciones, no se cansan de anunciarlo por estas fechas. Yo desde aquí y mis compañeros de Radio Topo con la casa en la mochila también nos unimos y pedimos: no compréis, no regaléis cachorros por Navidad. Adopta, conocerás el amor incondicional. Gracias, hasta la próxima. Me siento mucho mejor, solo si es contigo. Solo si es contigo. Pasado miércoles en Joaquín Roncal, Cáritas de Zaragoza organizó una reunión donde Marisa representó a Cáritas y fueron invitados a ser, en representación de Zaragoza Vivienda, Elena del Carmen y nuestro programa. Se trataba de dar las diferentes versiones del difícil acceso a la vivienda desde la calle. También informamos que el colectivo Dignidad, colectivo formado por gente que ha pasado o está pasando por situación precaria, se reúne cada 15 días en el Joaquín Roncal para tratar los diferentes temas de la gente más necesitada. La llegada de menores inmigrantes solos a España se está multiplicando en los últimos 2 años y el fenómeno también tiene su reflejo en Aragón. En 2 años han llegado a Aragón cerca de 100 de menores extranjeros, solos, la mayoría procedentes de Marruecos. Llegan a la península en pateras o escondidos en camiones y después viajan por toda España. Los que llegan a Aragón son acogidos por los servicios sociales y el gobierno de Aragón ejerce su tutela, siempre que ellos y su familia de origen estén de acuerdo. Finalizamos el programa de hoy recordando que volvemos el próximo domingo. Espero que el programa os haya entretenido y gustado. Me despido de todos ustedes. Buenas tardes a todos y a todas. Hasta la próxima semana. Vivir del éxito ajeno es como atrapar el agua entre las manos. Si intentas levantarlas, las gotas siempre vuelven al caudal donde pertenecen. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.